para traer al espacio esto muy grave que pasó la semana pasada de otros femicidios, que paso a nombrar a las personas en cuestión. Cielo López, de 18 años, de Neuquén. Nabila Garay, de 15 años, de Chascomús. Cecilia Burgat, de 42 años, de Santa Fe. Y Vanessa Caro, de 38 años, de Lomas. Yo también leí que hubo un quinto que todavía no se había identificado, de 17 años, en San Roque, pero no tengo más datos. Y bueno, también había traído, lo escribí, pero lo tendría que buscar, que hasta agosto se han registrado 223 muertes de mujeres por femicidios, siendo la mayor cantidad en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y que en agosto equivale a un femicidio cada 27 horas. Sí. Solo en agosto. Sí, sí. Es una locura. Es una locura que no para. Que, bueno, una locura como para decir algo, ¿no? ¿Verdad? Y que indica las claras ausencias de las políticas estatales para darle una vuelta de tuerca a este modo de vincularnos que tenemos los seres humanos en esta sociedad. Hay una ausencia del Estado total que nos desampara a las mujeres en todos los ámbitos. Y también tenía otros datitos que justo ahí los busqué, del Observatorio Mumalá, que está un poco desactualizado porque es hasta julio, pero es interesante ver que de los 149 femicidios que ellos remarcan hasta julio, el 40% de los femicidios son en manos de la pareja de la víctima, el 28% de los casos de la expareja, el 15% de conocidos, el 10% de familiares, el 5% de desconocidos y un 2% sin datos. Y también que el lugar del femicidio, en el 45% de los casos, es en el hogar de víctima. Eso claro. Me parecen datos como interesantes para remarcar. Sí, sí. Fuerte, ¿no? Es tremendo leer eso, escuchar eso y, bueno, entender que y aún así con esos datos hay gente y organizaciones, instituciones que siguen diciendo que no nos hace falta la ESI. Que nos hace falta decir para aprender a vincularnos, ahí está, porque lo que pasa dentro de la casa, no es que las mujeres andamos ahí como afuera y que porque nos salimos a provocar, como dicen algunos, aunque lo hiciéramos, digo, las cosas pasan adentro de nuestro hogar, en la casa. Y además lo que queda después de eso, yo me acuerdo que en una jornada por el aborto había escuchado hablar a una médica que decía, cuando una madre muere, sus hijos e hijas tienen cuatro veces más posibilidades de morir o de quedar a la deriva que, o sea, si estuviese en manos de la madre. O sea, quedar a cargo de un familiar o de un padre, por todo lo que conlleva que las madres en general se encargan de todas las tareas del cuidado. Claro. Y porque generalmente se siguen quedando en esos ámbitos violentos que bueno, siguen perpetuando la violencia intrafamiliar, es tremendo. Bueno, escuchamos el temita y volvemos. Anaí Maribán. Mujeres que reben titín, darica titán, darica titirica titarica titán, darica titirica titarica titán. Volviendo con... Hay que hacerse cargo. Pesado. Un nuevo servicio de Nouye. Sí, está hoy está la compu, están a full, ¿no, Mati? Sí, tremenda. Nos están haciendo pasar vergüenza. Si no son los micrófonos, son las computadoras, pero estamos al aire. Siempre ahí, al pie del cañón. Bueno, Ana y Maribel, nunca conté nada antes de mandarlo. Es una mujer que pertenece a la comunidad mapuche, vive en lo que sería Bariloche. Y nada, la quería traer por también todo lo que plantea sobre la unión de las mujeres, que no estamos solas. Y hay una frase muy linda que me gusta, que la pensaba hoy cuando estaba pensando en la temática de los feminicidios, que es la de nos quieren enterrar pero no saben que somos semilla. Entonces, yo creo que hoy en día también se está gestando mucho entre mujeres y eso. Hay una banda de femicidios y es un horror, pero la mujer hoy en día se está empoderando y se está hermanando y eso, somos semilla también, somos parte de ese cambio. Sí, así es. Eso está claro, que si hay alguna revolución en este momento histórico es el de las mujeres tomando la posta por un cambio social, porque como estamos no está bien y en eso creo que las mujeres organizadas la tenemos clara. Bueno, vamos a pasar a la agenda cultural para darle tiempo a nuestras invitadas que siguen que están ya en camino. Así que paso a comentar lo que hay para hoy, viernes 20 de septiembre. Está el ciclo Cuando Cantan las Mujeres, que es un ciclo que se hace desde la universidad hace bastantes viernes, creo. Que tocan, presentan nuevo dúo y a Shani Lui, entrada libre y gratuita. El dúo es de flauta traversa, percusión y voz. También van a estar acompañadas por guitarras, que estaba en nombre del músico, pero yo solo puse el dúo. Y bueno, después también tenemos en Rodeo Parrilla Restó a Orozco Barrientos, que vienen. En Puerta la entrada sale 250 y anticipada sale 200. Después tenemos en Al Picoteo, desde las 23:30, Primavera Sound System Party, entrada a 100 pesos. Dub, reggae, funk, este combo letal para recibir la primavera, que van a estar pasando música spectral dub y combustión lenta. La Cucusa, una banda que fusiona géneros latinoamericanos, desde el candombe, desde la música brasilera, el reggae, el ska, y con música de influencias afro. Se van a estar presentando en E830, Avenida España 830. La anticipada sale 100 pesos y en Puerta 150. Después también en Club Forest vuelven aparentemente los viernes de electrónica, de la mano con Sinbad, Mauri Mazara y Sebastián Pérez. Después, para el sábado 21 en Club Forest, 23:55, noche primaveral, tocan varias bandas, entre ellas GIF, que es la banda de nuestro compa Nico, que estuvo por Buenos Aires grabando ahí en el estudio de Lito Vitale. Bueno, van a tocar Laura Gauna, Paulette, GIF y el Poncho Tarántula. o tarantula. y cuatro monos. 150 la entrada y promo en barra toda la noche. Después, en Villa Mercedes está la Santa Pagana. Que van a haber instalaciones, van a haber visuales, van a tocar bandas. Y la anticipada sale $150 en puerta 250 a las 21 en la calle Portal 271. ¡Qué ganas de ir a escuchar eso, Gilda! ¿Y qué iban a hacer? Es por Gilda, ¿verdad? Santa Pagana creo que le dicen a Gilda. Habían varias bandas, pero no entendí si eran bandas que hacían tributos. Más o vale. Si eran, no me quedó claro eso, por yo eso pensé que era como tributo a Gilda o algo así, me quedé ahí, digo, ojalá. Claro, tenía miedo de decir toca esta banda y que en realidad sí, no, claro. Sino que sea como tributo a eso, entonces claro. Por las dudas no puse nombre de ninguno. Sí, la pata. Y bueno, y si te quedaste con ganas de ver a la Cucuza el viernes y no pudiste ir, toca de nuevo, pero en el Picoteo, con la entrada a $100, desde las 22:30 horas, la banda está... la banda está conformada por bajo, voz, trombón, teclado, saxo, bata, guitarra, así que van a ser un montón de músicos. Les recordamos que era un combo de música desde el candombe, reggae, el ska, las influencias afro. En Merlo va a estar nuestra amiga Nati, que ha venido al programa. Ahora ella está tocando en Aeronave y se presentan en Cerveza Dos Venados a las 22 horas. Después, en All Right, a las 22, los Barbeito, All Right, que en Avenida Ilia 172. Transeúntes, que también han participado del programa, van a estar también en La Punta, en la Terne Beer and Go, 23:30 horas, con entrada libre y gratuita. Así que hay de todo un poco este fin de semana para hacer, para ir, para escuchar, para ver. No, no. Hay muchas cosas lindas. Y bueno, pasamos a escuchar otro tema. ¿Escuchamos música? ¿Escuchamos? ¿Qué vamos a escuchar? Traje para escuchar a La Mañanita de Paloma del Cerro. Ay, sí, me encanta. Así que sí, Mati ahí la habilita. Vamos con eso. A la mañanita y a la tarde sol. Ya lo voy a estar cantando la charla. sapituay tawanko koyoy sita yulimanta karayanta sapituay tawanko koyoy sita yulimanta kalian pisa kis pisa chokai kiwai kayai tasta siki manta toy kis pisa chokai kiwai kuyoi tasta kuyai kita chokai kiwai kayai tasta bolilitai chokai kiwai tukui tasta Thank you. muchas estrellas, mujer de mucho valor. Una copla verde canto, pañuelo de libertad. Toda la fuerza y la lucha para el aborto legal. Pañuelo verde, pájaro libertario y de las mujeres. La mujer que tenga plata, si aborta, se salvará. La pobre que nada tenga, ningún Dios la asistirá. Aquí les canto una copla en la tumba del silencio. Estás de vuelta. ¿Están? Sí, han llegado. Acá está la Ani, parte de las copleras. Hola, buenas tardes. ¿Cómo bien, están? Muy bien, bienvenida. Y la Trini, que está en camino. Llega la Trini en un ratito. Llega en un ratito. Bueno, si querés contar, presentarte. Un poquito de todo. Un poquito. Bueno, mi nombre es Analía Dani, soy de Chilecito, La Rioja. Me convocó siempre la chaya y las coplas, es como parte de mi sangre, de mi familia, de la tierra toda. Y hace un año nos encontramos varias mujeres con esto de la búsqueda de del movimiento, de la danza, y este año nos encontramos ahí una manada grande bailando en Chilecito y salieron las coplas de repente y nos encontramos un montón de mujeres con ganas de tener nuestra caja. Y bueno, en este momento está surgiendo esto, como el pulsar de las cajitas de a poquito entre todas y bueno, encontrar ahí esa sabiduría tan gigante que viene de un montón de cerros, de montañas, con muchas verdades. Y quizás a quien no conoce, vos cómo podrías explicar lo que es una copla, que o a vos que te hace, que te nace cuando, no sé, escuchas una copla. Siento que es el llamado a decir un montón de verdades, un espacio para mostrar eso que está oculto en los pueblos tan guardados, ¿no?, de nuestras tierras. Y bueno, eso creo que es la copla, como el decir ancestral que viene latiendo desde la tierra y sale hacia afuera. Hola, Trini. Bueno, acá llegó la Trini. Ahí con su coplita. Bueno, recién Dani acaba de sentarse en la mesa y se presentó. Hola. Dijo quién es, de dónde viene, qué es para ella la copla. Así que si quieres sumarte en eso. Lindas. bueno, gracias, Vicky. Qué lindo llegar, encontrarlos con el matecito ahí. bueno, ¿cómo eras? ¿Quién soy? Sí, presentarte. Y también eso, que es para la gente que no sabe lo que es una copla, quizás lo que puedas explicar vos de para vos qué es una copla, qué sentís cuando cantás una copla. Bueno, me llamo Trinidad, vengo de así, nacida en los pagos allá del litoral, a orilla de ahí entre los ríos del Salado y del Paraná. Y me vine de chiquita, cuando tenía 10 años, acá a San Luis, así que tengo esas raíces santafesinas y también puntanas. Y bueno, ¿qué es una copla? La escuchaba ahí a Lanita que decía ese canto ancestral que nos suena de todos lados, desde la tierra. Y de acuerdo, totalmente. Siento que la copla es eso que podemos contar de nuestra vida, esas historias que podemos contar de muy para atrás, de todos los días, de lo que nos va pasando, y la contamos a esa historia cantándola. Y claro, ¿no? Es como entender que todas las canciones cuentan historias y que entonces todas las canciones son coplas, ¿no? Es como la posibilidad de ir copleando la vida, es la posibilidad de ir cantándola y contando la vida en una narración que puede ser un cuento o una copla cantada. Y desde ese lugar, bueno, me he encontrado yo, en realidad, así, sin planear mucho, me encontró por ahí la maternidad. Lo que había cantado toda mi vida, cantándole mi primer hijo, después al segundo, después a mí misma. Siendo mamá, necesitaba cantarme mucho a mí misma. Y bueno, fueron naciendo canciones y yo, sin ser una música, considerarme música, porque nunca me había dedicado específicamente al estudio de la música, me fui encontrando con que tenía como miedo a compartir esas canciones, digamos, que nacían en el seno de esa intimidad del hogar, de la vida cotidiana, de consolar un llanto, de vi una nana para conciliar un sueño, de acompañar momentos de duda, de sustos, de alegrías, de anécdotas, de cosas que nos pasan a las mamás también, a las mujeres, cada vez más. Y bueno, y ahí fue, claro, no sabía cómo cantarlas yo, si no sabía tocar ningún instrumento. Y me di cuenta que en realidad siempre había estado tocando un instrumento que era un parche, en un bombo de juguete, en una caja, en mi propio cuerpo, y entonces ahí me di cuenta que eran coplas, que eso eran coplas, que estaban llegando. Y bueno, gracias al grupo hermoso de mujeres con las que nos fuimos encontrando, y compañeras y compañeros también en folclore, y sobre todo compañeras que nos hemos empezado a juntar para este canto coplero y han podido empezar a salir más para compartirse. ¿Quieren contar un poco sobre lo que se está gestando, sobre los 100 años de Leda y el Bagualazo Nacional, si tienen ganas? Sí. Porque un poco también está bueno contar que hace poco hicimos un tallercito donde construimos nuestras propias cajas, 15 cajitas, y nada, también va como en sintonía con ese contexto del Bagualazo Nacional, si quieren. Sí, el encuentro es un encuentro porque nos encuentra un montón de personas en el país haciendo coplas y latiendo. Cuando la escuchaba la Trini, siento que toda la copla es un latido desde, ay, sí. desde vamos, ¿no? Así como sentirse latiendo las voces de un montón de pueblos, de un montón de mujeres adentro nuestro y alrededor. Lo sentimos mujeres por eso, porque nos convoca en nuestro grupo mujeres, ¿no? Y el Bagualazo es un evento que se produce durante todo el año, que convoca a personas con caja a tocar coplas sobre la recopilación que hizo Leda Valladares. Y bueno, se hicieron varios eventos en diferentes partes del país, donde termina en diciembre con una presentación final en todo el país de todas estas grupas hermosas que se están gestando en todos lados. Y nosotras fuimos, como no teníamos nuestras cajas, no éramos una grupa así formada, lo que hicimos fue empezar de cero, armando nuestras cajitas. Convocamos a Erika Golbas, que es una hermosura, quizás ustedes puedan ahí abrir un poco más la experiencia de lo que fue, pero eso hizo que nazca el sonido. Como ya veníamos latiendo todas el canto y el sentir de la copla, y cuando llegaron las cajas ya aparecieron todos esos seres, siento, ¿no? Que están dentro de los cueros, de las palabras. Y que nacieran también, yo creo, desde el ritual, porque ya al principio de ese taller, que fue juntarnos a todas y hablar y amasar todas esas hierbas, esos lahuenes para después compartirlos y quemarlos y que cada una se lleve un poquito. Ya eso es, el ritual ya se da ahí. Sí. No, qué fuerte que fue esa sensación de parir las cajas, ¿no? Fue todo un día además, intenso. Sí, sí. Y esto que dice Lani de cómo Erika nos transmitió también las intenciones sobre los cueros y la gratitud a esos animales. Como con todo lo que nos contó sobre la necesidad de agradecer el cuero y todo lo que el cuero ha digamos, no solamente de alimento, digamos, que como alimentos de la humanidad, que se han alimentado de animales, también han usado sus cueros para abrigarse, para resolver un montón de situaciones, para techar, para acompañar, como la necesidad de agradecer. Y eso fue tan orgánico y muy sanador, y fue la posibilidad de tener esa presencia todo el tiempo, saber que lo que está sonando es la tierra a través de esas otras vías también. Sí. Y bueno, y este fin de semana hay un encuentro en Traslasierra de copleros y copleras. Sí, de todo el país. Lo convocan las Cumitas, que son unas chicas detrás de la sierra. Lo cierto es que no sabemos a lo que vamos, pero lo sentimos. No fuimos nunca, es nuestra primera vez yendo al encuentro. Y bueno, tiene diferentes eventos durante el día, talleres, charlas, conversatorios, y durante la noche presentaciones de gente de todo el país, ¿no? Y dormimos en camping y copleamos y copleamos y copleamos. Y bueno, ¿quieren tocar algún temita? ¿Cantar algún temita? Sí. Toquemos una de la comadre aquí. Ay. Ya tengo pajito. Bueno, pero vamos a tocar todas, Vicky, vos también. Tengo poquita, pero canto. Pero cantamos, bueno. Sí, así sí vale. Sí, está bueno contar eso, ¿no? Cómo no, el registro que aparece en el cuerpo muchas veces antes de poder cantar, que es un registro también de que eso ha sido fruto de mucha reflexión, de cómo nos cuesta igual cantar, cómo nos cuesta traer el canto y sin miedo, poner en voz sin miedo, sobre todo a las mujeres. Y siempre se presenta. Así que bueno, no sé qué vamos a cantar. La que quieran. Chama chamanita, ¿no? Ah, bueno, puede ser. Ay, pero ¿ves? ¿Qué pasa? Empiece con mal usted. Esperen un poquito. Bueno. Pero, ¿qué canto de una? Estaría muy bien tener la caja de la Trini. No... El palito. Sí, el palito está. ¿Me prestas el palito? ¿Está? Bueno, vamos a ir con una coplita chayera riojana. Me tomé la atribución con todos los permisos a los ancestros de adaptarla para traer felicidades. De los altos minerales bajo una paloma al agua, me alumbra el sol y la luna, felicidad mi fortuna, felicidad mi fortuna. Como el agua estaba turbia y falla la tecnología, sí. Falla todo. Bueno. La que quiera, si no sé. Bueno, hagamos otra. Sí. Hacemos la del fogón. Dale. Dale. solita y penando más como coplera. Y yo voy, mis penas las hago canto para compartirlas con vos. Va vuelta. Ando solita y penando más como coplera. Yo voy, mis penas las hago canto para compartirlas con vos. Un perro de esos del palo que ladran al sol del tambor me dijo con su mirada un secreto que el sol le contó. Ese dolor que les duele encendió una llama por dos. Lo que más le duele al mundo es el grito solito y sordo. Lo que más le duele al mundo es el grito solito y sordo. Pero si me agarro fuerte de quien tengo al lado y siento los dolores que dolían, se encienden en manso fogón. Los dolores que dolían, se encienden en manso fogón. Pero si me agarro fuerte de quien tengo al lado y siento los dolores que dolían, se encienden en manso fogón. Los dolores que dolían, se encienden en manso fogón. Los dolores que dolían, se encienden en manso fogón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Qué lindo. Y bueno, carpeta gris. Tengo la de Chapi, que vamos con esa. Chamanita. Chamanita es una copla, se puede. Sí, sí, sí. Chamanita es una copla que es una de las últimas coplas que nace. Y nace también, es importante decirlo, dedicada a este grupo de mujeres copleras. Porque la Trini es una gran escritora de coplitas. Yo en realidad digo que no es que las escribo. La coplita nace, ¿no? La coplita nace espontáneamente. Y después habrá que escribirla para no olvidarse la letra. Grabarla en un audio del teléfono. Pero la coplita nace, ¿no? Y ese proceso el que me ha llevado a ver que son coplas, ¿no? Que es como un canto que nace auténtico. Ahí, digamos, nace con canto, historia y todo. Y esa coplita nace producto de empezar a vernos nuestras cualidades de mujeres con poderes, como magas, como brujas, como tantas que la historia ha querido y ha sepultado, y acá estamos, y acá estamos cantando. Y va dedicada a acá mis comadres, amigas, chamanitas, que somos muchas, y ahí ha nacido. Y la cantamos por primera vez el día de mi cumple. El día que fue grabada. Va dedicada a todas las chamanitas que están ahí escuchando. Sí. Allá en donde sea que estén, va para ustedes. Bueno, hasta el viernes que viene nos vamos con ese temita. Gracias. Thank you. sepa qué dolores me vengo a sanar. Entre tu mirada y la mía he de encontrar esos sortilegios que me han de calmar. Chama, chama, chamanita, bruja da curandera.